bueno, que nos puedas contar de esta actividad de jazz que van a estar realizando en Cañuelas. Sí, bueno, se va a realizar el 3, el 4 y el 5 de marzo. Bueno, primeramente quizá una presentación en la Plaza San Martín y por ahí después en algunos otros lugares de la ciudad, que también está bueno para que los vecinos también tengan acceso, los que no viven en el centro. Así que bien, eso primeramente digamos es el evento más por ahora que tenemos organizando. Bien, sí, que ya lo han hecho años anteriores en la Plaza San Martín, trayendo por ejemplo a la porteña jazz, ¿no?, entre otros artistas muy conocidos a nivel nacional e internacional también, así sí, que bueno, eso va a ser algo muy interesante para los cañuelenses. Y por otro lado, bueno, contanos de cómo vienen trabajando en el instituto, ya sea lo que es talleres, charlas y demás. Sí, bueno, en el instituto estamos con los talleres de verano, todo lo que es falta de febrero, que con una concurrencia muy importante, a pesar de que la gente está de vacaciones y demás, los vecinos se han acercado, algunos continúan con las actividades y algunos son nuevos, eso también está muy bueno. Y bueno, ya también esperando que llegue marzo para sacar la grilla de lo que va a ser el año en sí, con algunas modificaciones que generalmente se hacen, pero bueno, con todas las alternativas y sumando siempre, sumando profes y sumando disciplinas para que sea lo más amplio posible para todos los vecinos. ¿Cuáles son algunas de las opciones que nos puedes mencionar ahora de talleres de verano acá en el instituto? Bueno, en verano tenemos lo que es guitarra, lo que es hip hop, tenemos ukelele, canto, yoga, después tenemos... Las actividades son para todos, para niños, adolescentes y adultos. Sí, por ahí el tema de los horarios varía, pero bueno, teatro, batería, después tenemos folclore, tango para niños, folclore para niños, para adultos, variado. Generalmente todas las que tenemos en el año, ahora también en febrero están porque es como que se reincorporaron la mayoría de los profes. Y también en las localidades, en algunas de las localidades que también están volviendo. Claro, porque están en Uribe Larrea, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué otras localidades están? Uribe Larrea, Los Pozos, San Esteban, Udaondo, El Taladro. Después para 205 tenemos en Petión, Casares, así que bueno, variado. Para los que estén viendo la nota, ¿cómo pueden hacer para sumarse a alguno de estos talleres que mencionaste? Bueno, para los talleres, el que quiera concurrir ahora en lo que queda de febrero, se puede acercar a Del Carmen 664 a inscribirse y después en lo que va a ser la grilla final para el año también. Pero bueno, eso más adelante, ya le vamos a estar comentando cómo va a estar conformada, con horarios y demás, y también de la misma manera presencial, o bueno, yo después les paso el número de teléfono, también de WhatsApp, para que lo puedan hacer telefónicamente y la info que necesiten, ¿no? Y también, bueno, te pedimos, Malva, que nos cuentes sobre la noche de música en el patio, ¿no? Es así, contanos de qué se trata y de cuántas funciones estamos hablando. Sí, bueno, eso comenzó en enero, los jueves, haciéndose una reunión en el patio, como se venía haciendo antes de pandemia, que bueno, que había tenido gran convocatoria para los vecinos y para lo que es el equipo del INSTI, en realidad, entre profes, alumnos y demás. Era un lindo espacio que bueno, que después por este tema de pandemia se cortó, y bueno, pudimos retomarla en enero a partir del segundo jueves, y e hicimos tres jueves, y bueno, ahora en febrero apostamos a los sábados, y este sábado que pasó tuvimos la primera, la verdad que con mucha concurrencia, siempre con los artistas, algunos colectivos de acá del INSTI, algunos ensambles acompañando, y bueno, y también artistas que son locales que se suman a esta movida y como es, y comparten también este lindo espacio, el público acompaña. Tenemos también la cantina a beneficio de la Escuela de Música Popular, de la cooperadora, así que eso también es buenísimo. Y bueno, la verdad que se forma un lindo momento, un lindo encuentro, y creo que hacía falta, porque las mismas personas te lo dicen, que del espacio, ¿no?, que es el patio del INSTI, que sigue manteniendo esa esencia tan linda para estos lindos encuentros. La última fecha sería el 25 de febrero, estamos ahí ya por confirmarla, pero casi seguro que sí, que sería el 25 de febrero.